seguimos en el aire de Terreno de Juego y como bien había anticipado un poquito en la apertura, Carmen, íbamos a hablar un poquito de básquet, de fútbol femenino, ya que Aldo Civi viene de ganarle por 5-1 a Nueva Chicago en el torneo de la Primera C y estamos en comunicación con una de las referentes del equipo. Estamos con Delfina Morán. Delfina, Matías Franco te saluda, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Primeras sensaciones por ahora, está bien que recién arranca el torneo, ¿no? Pero, ¿qué balance hacen por ahora de este inicio de temporada? Bueno, un balance bueno. No arrancamos como quisimos, porque arrancamos perdiendo. Pero bueno, es un torneo nuevo para nosotros, nuevos equipos, y los vamos conociendo a medida a que pase el torneo. Por suerte, bueno, después de la derrota tuvimos un empate, que por ahí merecíamos ganar también, y por suerte, bueno, el partido anterior contra Chicago pudimos ponernos en ventaja. Hola, Delfina, te habla Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Maxi? Bien, yo te quería preguntar, ¿qué aspectos positivos y qué aspectos negativos sacás de estos tres partidos? Bueno, los aspectos positivos siempre es, nosotros venimos trabajando hace un montón por eso, por los partidos que se vienen. Lo negativo por ahí, el primer partido, fue los nervios, el jugar en una cancha que no era nuestra, el debutar en una liga que tampoco conocemos, así que bueno, pero todo se trabaja. Hola Delfina, Carmen no sé, te habla, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Delfi, para consultarte, ¿cómo está el plantel luego de este arranque? Bueno, está bien, es como te digo, estamos trabajando partido a partido, todos los entrenamientos, vemos, analizamos el rival y bueno, sacamos las cosas que podemos mejorar y también seguir trabajando para mejorar lo que está bien. Bien, Delfi, ya tuvimos el pasaje de Marcelo por acá, que nos anduvo comentando también cómo era el inicio de temporada, pero yo quiero escucharlo de vos. ¿Qué les dijo Marcelo antes del inicio de esta temporada? Bueno, no, Marce siempre nos alienta a que hagamos lo que sabemos. Sabemos jugar al fútbol. Creo que quedó demostrado mucho tiempo acá en la Liga Marplatense. Así que, nada, más allá de ganar y de poner todo de nosotras, el disfrutar de esto que se llevó mucho tiempo, mucho trabajo. Así que, pero bueno, siempre queremos ganar, ¿no? Y Delfi, ¿te acordás qué les dijo después del partido con Almirante Brown? No, y que esto era más allá de que estábamos tristes por haber perdido, es una categoría nueva para nosotros, de que va a tener, todo tiene su proceso. Era el primer partido, como te digo, no estábamos en una cancha que era nuestra, debutábamos en una liga que no conocíamos. Así que, bueno, pero por suerte creo que después pudimos revertir la situación. Delfi, un poquito vos lo mencionabas, participar en este torneo, el nivel que es y la oportunidad que se les da. ¿Cómo se sintió recibir la noticia de que iban a participar en un torneo de AFA con Aldo Civi? No, una emoción muy grande, la verdad. Nos llevaron al gimnasio diciéndonos que íbamos a hacer un video por el Día de la Mujer, teníamos que participar todas. Y bueno, se leyó una carta y cuando terminó la carta decía: felicitaciones, están en AFA. La verdad que no, nos pusimos a llorar todas, es una emoción muy grande. Creo que se trabajó mucho tiempo, muchos años por este proyecto y que hoy se nos dé es una emoción enorme. Genial, Delfi. Ahora continuando por las felicidades y los logros del equipo, ¿cómo se sintió la primera victoria de las Tiburonas? ¿Cómo está el plantel después de esta victoria? No, la verdad que tuvimos, después de la derrota, levantar cabeza. Hicimos un excelente partido contra Nueva Chicago, un gran equipo también, pero bueno, nos pudimos poner en ventaja con 5 goles y creo que eso nos levantó anímicamente para enfrentar los partidos que se vienen. Delfi, bueno, hace un ratito también te preguntamos qué les había dicho Marce después, antes del debut, después del debut y ahora después de esta victoria contundente con Nueva Chicago, ¿qué les dijo? Sí, es más o menos lo mismo, que sigamos trabajando, que la victoria siempre nos ayuda, obvio, y que estaba muy contento de que el equipo pudo hacer lo que sabemos hacer, que es jugar al fútbol, por ahí en la primera fecha no teníamos tanto la pelota y eso nos costaba, y por suerte, bueno, lo revertimos y contra Nueva Chicago jugamos al fútbol, como sabemos jugar. Bien, Delfi, ya lo mencionabas vos, que ganaron contundentemente, y vos fuiste una de las autoras del gol, de uno de los 5 goles. ¿Cómo se sintió concretar ese gol? No, una felicidad absoluta. Creo que venía de un par de malas rachas, y haber convertido el último gol del partido me ayudó mucho a mí también para afianzarme en mí y seguir queriendo ganar todo, y trabajando para poder aportar al equipo todo lo que pueda dar. Delfi, vos recién mencionabas un poquito que tal vez no estabas dándote tanto la pelota, que estabas buscándote en la cancha. ¿Cómo haces como jugadora para salir de esas problemáticas que tal vez muchas veces te puede afectar la cabeza o decir, bueno, ¿dónde busco la pelota en la cancha? Sí, bueno, eso es una ayuda de todas. Como equipo nos levantamos. Si bien en el primer partido tuvimos un mal partido, cuando el equipo te alienta a que sigas, a que la próxima pelota la vas a ganar, y eso te ayuda anímicamente y por ahí podés revertir la situación. Delfi, ya yendo un poquito al plano personal, ¿cuál fue el momento en el que decidiste empezar a jugar al fútbol? Bueno, yo jugaba de muy chiquita, siempre con mis primos, con mi papá, con mis tíos. De muy chiquita, que siempre pedía de regalo pelotas, camisetas de fútbol. Y bueno, por suerte siempre se me apoyó en eso. Mis papás me regalaban pelotas, camisetas. Y después, bueno, empecé yo fútbol. Si bien, bueno, yo soy de Maipú, de un pueblo muy chiquito, no estaba tan bien visto el fútbol femenino, pero por suerte ya después se empezaron a dar clases y eso, así que nada, contenta porque era lo que quería, a mí siempre me gustó el fútbol. Bien, Delfi, teniendo en cuenta que entrenás a categorías inferiores, ¿cuál es la sensación que te genera entrenar a chicas donde vos estuviste en su mismo lugar? No, la verdad que estoy muy feliz. Si bien es parte de la carrera que estoy estudiando, a mí me pone muy contenta que yo pueda darles consejos o ayudarlas a mejorar a ellas, porque el día de mañana ellas van a estar en mi situación y bueno, todo lo que yo les pueda dar, que les aporte, que les sume para el día de mañana, bienvenido sea. Vos recién mencionabas que venís de un pueblito chiquito como Maipú y que tal vez costó esa llegada del fútbol femenino, que se dé por una cuestión tal vez de género un poquito patriarcal. ¿Vos qué le recomendás a una chica que tiene tu misma edad y que quiere arrancar con el fútbol? ¿Qué le dirías? No, y que es, si lo quiere, es trabajar, es perseverar. Yo, si bien cuando jugaba allá, ni me imaginaba estar acá jugando y mucho menos jugar en AFA como lo hago hoy en día, pero yo nunca dejé de soñar, es así. Te tenés que poner objetivos a corto plazo de ir cumpliendo y así se va dando todo. Yo creo que si uno lo pide, lo trabaja, ese esfuerzo también ayuda y se va dando solo. Si uno lo quiere, se da. Y Delfi, ¿qué significa el Club Aldo Civi para vos en tu vida? Bueno, para mí es un equipo muy importante. Es la primera vez que juego al fútbol acá en Mar del Plata y el club me haya abierto las puertas es algo muy satisfactorio para mí y el club ocupa un lugar muy importante en mi vida. Y justamente que hablabas de Aldo Civi, ¿cómo llegaste a Aldo Civi? ¿Cuándo llegaste a Aldo Civi? ¿Cuándo tomaste la decisión de llegar a Aldo Civi? ¿Cómo se dio esa llegada? Yo llegué acá a Mar del Plata en el año 2019. Venía de Maipú. Siempre tenés que salir del pueblo para estudiar una carrera, porque en el pueblo hay muy pocas. Tuve que venirme a vivir sí o sí acá y estudiar la carrera, y cuando vi que había pruebas en Aldo Civi, yo si bien venía de jugar en Maipú en un equipo, tenía que quedarme acá y quería seguir jugando al fútbol porque era lo que me gustaba. Así que fui a una prueba y bueno, por suerte quedé y se empezó a dar todo como se está dando. Delfi, ¿cómo haces para lidiar, que tal vez estás viviendo acá en Mar del Plata y no es tu ciudad, con la cuestión de la distancia un poquito? Sí, y eso, bueno, pesa bastante. Hay veces que uno quiere estar cerca de su seres queridos, de su familia, Pero bueno, por suerte, como decía hace un rato, tengo a mi familia que me apoya siempre, que están siempre, o si yo no puedo ir, ellos vienen a visitarme o a ver los partidos. Así que, por suerte, bueno, de ese lado aportan mucho ellos. Bien, Delfi, siguiendo por este lado personal y deportivo, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu objetivo a futuro, ya sea con Aldo Civi o tu futuro futbolístico? No, mi futuro, yo ahora lo único que pienso es pelear el campeonato con Aldo Civi y ojalá podamos ascender a la B. Y bueno, y después, a muy futuro, ascender a la A. Mi idea siempre es jugar en Aldo Civi y ojalá ganemos todo con Aldo Civi. Así es, Delfi, le deseamos todo lo mejor. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con Marcelo y la verdad que esto es una gran posibilidad, más que nada es histórico que estén participando. Así que desde Terreno de Juego les queremos mandar todas las fuerzas posibles y que les vaya bien todo lo que resta del torneo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la nota y por la invitación y por seguir difundiendo el fútbol femenino que está creciendo cada día más. Así es. Así pasaba Delfi Morán en lo que es el aire de la 88.7 en Terreno de Juego. La verdad que son declaraciones que me llegan al corazón, chicos, la verdad, porque sí, muy bueno, son sí. Declaraciones fuertes, por así decirlo. Mi hermana juega al fútbol y ya tiene 36 años y me decía, yo si arrancaba de más chica, ¿quién te decía? Entonces yo creo que es un real aliento para las que quieren arrancar o no saben, o esos papás que tal vez están indecisos de decir, la mando o no la mando, si es una pasión hay que mandarle y seguirle. Pero bueno, la verdad que son declaraciones muy lindas que van a estar publicadas en nuestra página de Instagram, Terreno de Juego, _MDP, así que ya saben, vayan a seguirnos. Pero bueno, la verdad una nota muy, pero muy interesante, no sé qué tienen para opinar ustedes, chicos, yo la verdad que me quedé sin palabras. No, sí, la verdad que sí, fue muy llamativa, muy lindo el hecho de reconocer, la verdad que están haciendo un gran torneo las chicas, recién arranca, ¿no? Va por la fecha número 4 y tienen un largo camino por recorrer, pero sigue siendo un lindo avance. Esta victoria con Nueva Chicago marca un lindo precedente, más teniendo en cuenta que fue de visitante. No, sí, aparte es muy importante lo que estamos haciendo, que es esto de divulgar el deporte, darle la fama que merece, porque la verdad es un deporte muy lindo. Aparte, como bien ya lo dijo Delfina, que muchas veces está mal visto el fútbol femenino, cuando no tiene por qué ser así, de hecho es exactamente lo mismo que el masculino, y aparte esto es a veces incluso más entretenido. ¿Hace cuánto no veíamos un 5-1 en estos en lo que está haciendo el masculino? Tal cual. Bueno, justamente que hablabas del masculino, hoy, 4 de mayo, se cumplen 5 años del ascenso a Aldo Civi a la primera división. Sí, salió campeón en la primera B Nacional 2017-2018, de la mano de Gustavo Álvarez como entrenador. Ese fue, paradójicamente, el primer y único título de equipos marplatenses en el fútbol argentino. Así que felicitaciones, como el recuerdo de los hinchas de Aldo Civi. Actualmente el presente es medio en contraste con lo que sucedió aquella vez, pero no deja de ser un lindo precedente histórico, y hoy 4 de mayo se cumplen 5 años de aquel 3-1 frente al Magro en cancha Arsenal, que le derivó en el segundo ascenso a la primera división. Así es, Mati, siempre un poquito ya a Maxi, de Terreno de Juego buscamos darle visibilidad a esos deportes que tal vez no tienen tanta llegado tanto alcance, con notas como puede ser con Delfi, como también tenemos tenido jugadores de Kimberley. Así que si ustedes algún día tienen ganas de participar o quieren mandar audios o quieren contar un poquito las experiencias, pueden mandarlo. Les dejamos las redes de la radio, que es 223-582-8700, pues si quieren mandar un mensaje de WhatsApp o el teléfono fijo de la radio. Yo tengo a mi abuela que me decía, pásame el teléfono fijo que yo quiero llamar algún día, que es 472-6887. Pero bueno, esto no es todo, tenemos más por delante, se nos viene la columna de Juan y Richie, hoy es jueves, revisen calendario, porque ya se nos viene un poquito de deporte adaptado, pero antes, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más. La mejor información deportiva está en Terreno de Juego. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. SADOC, el sindicato que representa a los docentes privados. Acércate. Afiliate. Elegí delegado. Unidas, unidos, nos fortalecemos. Libertad 4751, de 9 a 17. En Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como SADOC Mar del Plata.